que no te callas, lo dijo ese rey. Aunque a mí no me gusta, lo dijo muy bien. ¿Por qué no te callas mejor? ¿Por qué no te vas de una vez a un reino lejano con tu amigo Fidel? Espero que escuches mi humilde canción. Un par de minutos, no hay más pretensión. El tiempo es escaso, señor. No hay que malgastarlo, señor. ¿Por qué no te callas de una buena vez? ¿Por qué no te callas mejor? Lo dijo muy claro ese rey. ¿Por qué no te largas de una buena vez? La Venezuela que dices amar, la estás matando con tu vanidad. Porque la historia ya te reservó un lugar especial junto al triste bufón. Espero que escuches mi humilde canción. Un par de minutos, no hay más pretensión. El tiempo es escaso, señor. No hay que malgastarlo, señor. ¿Por qué no te callas de una buena vez? ¿Por qué no te callas mejor? Lo dijo muy claro ese rey. ¿Por qué no te largas de una buena vez? La Venezuela que dices amar, la estás matando con tu vanidad. Que la historia ya te reservó un lugar especial junto al triste bufón.